si tomamos en cuenta, por ejemplo, los análisis de los procesos de gubernamentalidad de Foucault, y vemos que hoy en día, o por lo menos en la época contemporánea, desde el siglo XX para acá, Estado y gobierno son inseparables, y que en realidad lo que define al Estado es el gobierno y no al revés, podemos pensar que si en nuestro proyecto como movimiento revolucionario está la destrucción del Estado, evidentemente gobierno revolucionario es una antinomia completamente absurda. Pero más allá de eso, a mí me gustaría preguntarte, Ariel, y para ir cerrando, porque nos dice ahí el sonidista que lleva más de una hora, que... Después para editar me voy a enloquecer lo que pasa. Teniendo en cuenta tu papel en el seno de la universidad, ¿qué pensás de la organización universitaria actual? Y precisamente hace unos días, que con motivo de la perspectiva para el 2020, no sé cuánto, de la UDELAR, hubo un señor que vino a esta casa de estudios y dijo que una universidad regida por una asamblea, por un claustro y por un consejo era algo totalmente caduco, y que el rector tenía que ser rector y los decanos decanos, una autoridad incuestionable. Y yo no me pregunto hasta qué punto eso no es más vetusto que lo que tenemos, pero no importa, ya que te tenemos acá, te preguntamos a vos. No importa. No, a ver, yo creo que el objetivo finalista es la disolución de la universidad, tal como hoy la conocemos. Así como creo que ¿El objetivo de quién? El objetivo finalista que nos deberíamos ubicar, así como planteamos, hay que disolver, desarmar el Estado. La universidad es una institución que tiene que correr el mismo destino, digamos. El tema es cómo lo hacemos. Porque yo creo que, digamos, pensándolo desde una mirada de la producción de subjetividad, cuando vos tenés determinadas formas de subjetividad que están tan instaladas en uno mismo, me parece que la expresión puede ser más que ir, más que atacar o que ir contra el Estado, porque en realidad hoy día, por ejemplo, el Estado, la universidad, somos nosotros mismos. El Estado están todos nosotros instalados desde nuestras fibras más íntimas, digamos, de momento que hasta bueno. Sí, en todo nuestro cuerpo. Oís el himno y eso te dispara cosas. Ves a Suárez meter un gol en la Copa de Confederaciones y te dispara cosas, y eso tiene que ver con la construcción del Estado, de la nación. Entonces, ¿cómo haces para desarmar eso? Inclusive la propia universidad. Yo creo que ahí la idea de disolver me sigue satisfaciendo, en el sentido de que necesitas, a partir de lo que hay hoy y de esta forma que tenemos hoy, disolverla en otras cosas. Yo ahí tengo un trabajo en mi planteo: disolver la universidad en redes de lucha y resistencia y de producción de conocimiento en formas alternativas, que hoy día pueden ser las universidades populares, por ejemplo, que se están formando a lo largo de todo el continente. Bachilleratos populares, universidades campesinas, que recogen algunas lógicas de la cuestión universitaria, pero que por lo pronto rompen con esta lógica de que la universidad es un lugar de elite y, digamos, es construida de las propias organizaciones sociales. Bueno, el conocimiento sigue siendo como medio, el manejo del conocimiento sigue siendo como cualquier relación de poder desigual. Reproduce algunas de las relaciones de poder desigual que tenemos hoy, pero me parece que en cierto punto, a la medida que están siendo incubadas o armadas de los movimientos sociales, creo que en la medida que esa construcción de nuevas relaciones siga ampliándose y siga creciendo, eso va a repercutir en ese tipo de espacios de producción y de intercambio de conocimiento. Bueno. ¿Y cómo pensás, perdona que te interrumpa, pero cómo pensás que influye lo que sería la meritocracia en este sentido? Bueno, nos mata. No, influye. Yo voy a poner un pequeño ejemplo. Mañana nosotros tenemos una jornada convocamos una jornada de trabajo en psicología rural, o psicología de las acciones en lo rural, a partir de un congreso que hay en Misiones. De las 20 y pico, 30 mails que me mandaron haciendo consultas, todas inevitablemente son sobre el tema requisito para entrar al espacio de encuentro, o sea, a la jornada de trabajo, costos y si dan certificado o no. O sea, es terrible, porque ya a esta altura del partido lo tenía jodida. Vas al baño de una facultad y te van a dar un certificado de que cagaste en la facultad de psicología. Claro, sí, sí. Entonces, cinco créditos por echarte un mostazo, ¿no? Te dan, pues te lo van a dar porque en el ambiente universitario es mucho mejor que en tu casa, yo qué sé. Porque es eso, generas un espacio para y lo convocás así, para trabajar, para preparar un congreso, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te preguntan y ya te plantean. Y de hecho, el compañero que viene a Argentina ya viene con los certificados para certificar la participación ahí. Entonces, ¿cómo hace para combatir eso? Es complicado porque... ¿Te parece que el plan Bolonia está en el seno de la segunda reforma? Yo creo que la segunda reforma es una mixtura de muchas cosas. Es una mixtura de fuertes tradiciones y discursos de las reformas del principio del siglo XX, con reformas vinculadas a los neodesarrollismos, donde el conocimiento tiene un rol central, ocupa el lugar que antes tenía la industria, lo pasa a tener las universidades y los centros de producción de conocimiento. Creo que hoy día uno puede empezar a decir que el nuevo proletariado se está constituyendo en las universidades, y la masificación de las matrículas universitarias creo que inevitablemente va a llevar a una masificación de ese sector social universitario, que esperemos corra el mismo, pueda correr con un nivel de politización fuerte también, y de hasta de identificación con un proyecto proletario de más obrerista, y que se ubique como realmente lo que es hoy día. Las universidades forman para las fuerzas de la venta de las fuerzas de trabajo, y eso es básicamente ser un obrero, ser un trabajador, ser un explotado. Básicamente son los tres sinónimos de la misma cosa. Y si estamos en un proyecto, o si intentamos construir un proyecto que supere eso y que no existan clases sociales, no existan ni dominación ni dominadores, lo que hoy se está haciendo en las universidades tiene que ser totalmente combatido. Entonces, ahora esa combatividad vos la tenés que hacer desde el... Yo creo que ahí hay que combatir por fuera, por dentro y desde adentro. Esto es, una ley de 8 horas es una reforma, por ejemplo, la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, ¿es una reforma en el marco del gobierno democrático burgués? ¿Es mejor que lo que había antes? Es. ¿Y eso genera mejores condiciones para poder trabajar con los trabajadores rurales? Sí. ¿Hay que apoyarla? Sí, sin lugar a dudas. Entonces me parece que, digamos, con la aspiración finalista de que nunca más, de que en algún momento no existan más leyes. Pero bueno, mientras no exista eso, necesitamos ese tipo de cuestiones. Ahí es donde me parece que hay que ser estratégico en las cuestiones finalistas, en la estrategia y en la táctica. Es muy delicado, ¿no? Muy delicado, sí. Porque vos estás permanentemente legitimando el sistema a través de la votación y de la construcción de leyes, por ejemplo. De usar el dinero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay varias discusiones también para introducir. Vos tenés un discurso que es... Hay algunos compañeros que apoyan el cuanto peor, mejor. Cuanto peor está la gente, mejor son las condiciones para que exista rebelión. ¿No? Pero es un discurso que en algunos compañeros, me acuerdo del discurso en compañeros de ADEON, por ejemplo, que lo tiraron. O vinculado al 26 de marzo, a la izquierda más radical, institucionalizada. ¿No? Más internacionalmente con el Che Guevara cuando fue a Bolivia también. También. O sea, hay como una idea generalizada en eso. Yo estoy totalmente en contra de eso. De hecho, las referencias, las mayores, y ahí hay hasta una reivindicación de otras cuestiones, las mayores referencias históricas que nosotros tenemos de grandes revolucionarios provienen de tipos que no estaban pasando el peor momento posible, digamos, básicamente. Es verdad que a nivel general, a nivel de masas, cuanto peor más fuerte es la rebelión. Pero también son rebeliones que en algunos casos, después que se apaga, no conducen a nada. Entonces, está bien, pero por ejemplo, la socialdemocracia que está desde hace 8 años ha cumplido su objetivo de desmovilizar al campo popular completamente. Por eso, yo creo que son varias cosas las que hay que empezar a atar. O por lo menos para mí, yo creo que hay que generar las mejores condiciones de vida para la gente, sin duda. hay que generar también las mejores condiciones para que la gente se organice para pelear por fuera del Estado, ni que hablar. Hay que disputar permanentemente la idea de que el Estado exista eternamente, por ejemplo, y que el Estado sea el en Uruguay, que el Estado sea el proveedor de todo lo que circula sobre la vida. Nosotros hace poco tuvimos estábamos en un curso con jóvenes de Comisión Nacional de Fomento Rural que nos planteaban, no, pues nuestro objetivo es que la gente no se vaya del campo. Y en realidad lo que nos enseñan en las escuelas permanentemente es que la ciudad es mejor y que nuestro trabajo no sirve, no sé qué, no sé cuánto. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero si a ustedes, los lugares donde no hay escuela, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Cuál es el movimiento político que se genera desde la sociedad de fomento rural? Pedirle al Estado que ponga una escuela. O sea, es contradictorio, porque estás pidiendo a alguien que sabés qué forma para los objetivos que ustedes tienen, a que haga algo que va en contra de tus objetivos. ¿Por qué no hacen lo que hacen otras organizaciones sociales del continente, que es crear sus propias escuelas? Y para los gurises, porque este es un curso de formación de jóvenes, fue como todo una bomba, digamos, porque fue tipo, es plantando ese tipo de semilla, que alguno la recogerá y otro no, y seguramente la mayoría no, pero ponele que dos o tres gurises salgan con esa idea y digan, y es verdad esto, entonces no tendremos que salir a construir nuestra propia escuela, y eso se repercuta en alguna organización, y la organización empiece a tirarlo como idea. Ahí yo creo que estás aportando la construcción de condiciones de revolución, en el pensar lo impensado, en romper con la lógica de la naturalización de las condiciones de dominación. Y después la barra asumirá su rol o no, y nosotros asumiremos el nuestro. Yo creo que también en esto nosotros tenemos que ser más coherentes entre lo que promovemos y lo que somos, nuestra propia vida cotidiana. Desde la academia me parece que a veces sufrimos de ese mal. O sea, vivimos vida desde los valores de la burguesía y promovemos críticamente las lógicas del capital y promovemos que otros vivan de otro modo, pero nos cuesta mucho incorporarlo a nuestra propia lógica de vida. Y eso me parece que también es parte de un desafío desde un rol docente de la Universidad de la República o como estudiante universitario, por ejemplo. Continuando un poco con lo que vos decías, eso de también ser ejemplo de las críticas que uno hace y de la forma de vida que uno promueve, también me parece que ahí está un poco la cuestión de afirmar en uno mismo las posibilidades de vivir de formas alternativas, y eso genera ejemplos positivos que los demás lo ven y dicen, mirá, si este profesor, si esta persona puede, mirá, lo hace y lo hace bien y se desarrolla, no hay mejor forma de llevar a cabo los cambios que por la afirmativa y no por la destrucción, claro. A mi entender. Mostrando como otras formas distintas son posibles y son estéticamente lindas y son bellas y son éticas y son, y me parece que a veces va más allá de la crítica constante y afirmar también las posiciones alternativas. Sí. por la positiva, ¿no? Claro, hay una frase que me comentaban hace un tiempo, que dijo el Indio Solari, ¿no? Yo no transo con el sistema, pero se bajaba un Mercedes. Eso también. Y acá hay mucho también. Bueno, está, pero... No te metas con el ídolo de Santiago, No, pero aparte, claro, hay pila de gente, ponele que tenemos, ahí se editan clases de Foucault o de Guattari, y ponele, ves al docente saliendo y metiéndose en un auto que está bastante lindo, ¿no? O el tema con el panóptico y las cámaras, ¿no? También. Sí, ahí capaz. Bueno, las cámaras es toda una discusión, porque además son los propios trabajadores de la institución los que plantean esa. Los que financiaron, los que se pusieron al hombro esa propuesta, digamos. Uh-huh. Presentaron un proyecto, lo elaboraron ellos y terminó siendo financiado. Los propios funcionarios de la Facultad de Psicología, claro, pidieron cámaras. No solo las pidieron, las compraron un proyecto a. ¿Y sabés qué es lo más lindo de todo? A la sectorial de gestión, no sectorial, al rectorado de gestión y al llamado concursal de mejoramiento de las condiciones de edilicia, papá. Y ganaron, y fue por eso que se aprobaron las primeras. No sé si ahora aumentaron o qué, pero las primeras aparecieron así. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que acá desaparecieron cosas y nadie sabe quién es. A eso voy cuando digo que me parece que incluso los niveles de idealización son complicados y hay. Y digamos, uno tiene que partir de la base de la realidad como hoy la tenemos. Y entre otras cosas, que aquel pequeño enano fascista que hablaba Foucault y el Estado y todo eso lo convive en nuestra fibra, y eso lo tenemos los compañeros, e incluso en algún momento nosotros mismos se nos salen algunas de esas cuestiones, y en realidad, digamos, lo que termina generando es el convencimiento de que esto no son estrategias individuales, sino que son estrategias meramente colectivas. Y en las estrategias colectivas implica tratar de ser coherente, saber cuáles son nuestras incoherencias, sostenerlas en cierta forma, tratar de desarmarlas en cierta medida de lo posible, pero desarmarlas también colectivamente, porque yo digamos, no sé, ahora estoy teniendo el tema del auto. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo también de tener que comprar un auto porque me estoy mudando a Salinas. Se pinchó la propuesta, una idea, un proyecto que teníamos con compañeros de vida comunitaria. Y ahora estamos como en un momento de repliegue, cada uno más o menos buscando alguna estrategia. Entonces el tema del auto también está, digamos, porque el tema de la movilidad, tengo un hijo que va al liceo. Yo creo que ahí el tema pasa por, la coherencia no es tanto si tenés un auto o no, sino si vos en realidad tu vida la ponés en función de eso, claro. Y en realidad dejás de hacer algunas otras cosas para sostener eso. Está bueno lo que decís, pero yo pienso, por ejemplo, que cuando un docente tiene una catexis con un Mercedes-Benz y lo inviste, y después viene a hablar de análisis institucional y de anarquismo, yo no creo que esa sea una catexis inconsciente, de ninguna manera. No, ahí estamos de acuerdo que hay cuestiones que van por lo suntuoso, digamos. El Mercedes es un auto que de por sí, por su marca y por todo lo que responde, es suntuoso. Yo estoy hablando de comprarte un chino, digamos. No, porque eso lo he visto de hecho acá. No, es real. Acá, digamos, había un compañero que es docente de humanidades que en sus conversaciones de boliche, lo que ahora es El Verde, que antes era La Guardilla, uno de sus comentarios fue: porque esta facultad que tenemos acá, 4 o 5 de la mañana, ¿no? Esto que se pasan hablando de Foucault, si le hicieran caso a Foucault, tendrían que poner una bomba a esa facultad. Claro, y es real. Porque en realidad es, digamos, si vos te podías pensar lo que es la psicología para el sistema, cómo funciona, cómo opera, en qué contribuye, es una disciplina y una profesión totalmente funcional. Claro, de hecho, normalización, ¿no? Disciplinamiento, normalización, control, todo lo que quieras. Bueno, ponele con el tema de la psicología latinoamericana, lo que plantea también es que el tema este de que en realidad se utilizan muchos métodos y técnicas exportadas, y a la misma vez, para lo único que sirven es para controlar a la población, ¿no? O sea, no se tienen en cuenta, digamos, es como el tema de los test que venimos viendo, viste, que nos vienen diciendo, el tema de hasta cuánto está baremado esa teoría para nosotros como latinos, como latinoamericanos en sí, como parte del pueblo latinoamericano. Bueno, yo estaba pensando en algo que, bueno, me gustaría decirlo, y es que yo celebro que haya venido hoy un docente y que haya explicitado que hay quienes hacen del esquizoanálisis una mercancía. Y yo también explicito a mi parte la cuestión de que hay aquellos que hablan de anarquismo y análisis institucional y socioanálisis, y después se suben al Mercedes que dejaron la puerta. Y bueno, que estas cosas está bueno explicitarlas, y está bueno que todos nuestros radio oyentes sepan que hay gente que piensa y que trabaja y que actúa de una manera distinta. Y me sumo a lo que decía Santiago, de un devenir estético en pos de una vida como una obra de arte, y un devenir ético en el sentido de devenir revolucionario. No, y ahí yo incluso sería más hondo. Yo me agarré una calentura muy grande, y se lo hice saber a algunos compañeros que quisieron escuchar, cuando del Centro Félix Guattari se trajo a Gregorio Barenblit y se cobró en facultad por ese... primero se cobró en su institución y se invitó incluso al CEO para que participara a todo un evento en carácter privado. Y posteriormente se trajo ahora en Vidagá como una actividad menor. Una fue de apertura abierta y otra fue de, creo que fue de formación de posgrado. Para mí eso va en contra de las propias teorías y referencias filosóficas que el centro se supone que está planteando como su horizonte. Y los grupos de estudio que se conforman a su interna y toda la dinámica que se genera es la misma dinámica que genera la escuela de freudiana, la asociación psicoanalítica, el centro gestáltico este, el centro gestáltico aquel. No hay diferencia en los niveles de circulación, saber, poder y deseo. ¿Ah? Entonces la diferencia está en que ellos lo hacen desde una referencia que justamente establece una crítica a eso. Entonces, ¿cómo hacen para sostenerlo? A mí me gustaría saberlo. Yo no lo termino de entender. Y me parece que en realidad están totalmente equivocados. Yo sigo promoviendo, porque así como digo, la universidad como está, hay que disolverla. Dentro del marco coyuntura actual, la universidad pública la defiendo, porque es lo que tenemos hoy como espacio de circulación y de producción de conocimiento. Y esta universidad gobernada y autónoma que en el horizonte finalista quiero verla disuelta, sigo defendiendo la existencia de la autonomía, la existencia del gobierno, la existencia de la extensión universitaria, en tanto genera mejores condiciones para trabajar, y las patadas de los micrófonos son bravos, pero genera mejores condiciones para trabajar en las cuestiones del saber y del poder, en el conocimiento, que la universidad modelo que le traía esta otra persona que habló la otra vez de acá el rector es el rector, el decano es el decano. Que eso es lo que vos ves, por ejemplo, en las universidades chilenas. Ves las condiciones que los tipos trabajan y decís, sí, prefiero la Universidad de la República, con todos los problemas y las cuestiones que sabemos, que esta universidad que se presenta como un modelo chileno. Y de hecho, hoy día el movimiento estudiantil chileno está intentando llevar la discusión, digamos, de esa universidad a una universidad pública, gratuita, de ingreso libre. Pero viste que ahí la lógica de mientras peor estamos, ahí sí se cumple que mientras peor estamos más luchamos, porque los pibes chilenos meten movilizaciones de 100.000 estudiantes y acá no metemos ni 5. Claro, pero también es más fácil hacerlo con un gobierno de derecha. Claro. Porque bueno, cuando no, pero aparte sí, yo creo que el problema de eso es cuando uno generaliza en que siempre todo escenario cuanto peor es mejor. Está bien, hay momentos de peor que se generan las condiciones. Yo creo que las condiciones se generan a veces cuando uno está peor y otras veces cuando está mejor. Las condiciones son inmanentes a los propios procesos. Capaz que esa es la discusión central que hay que ubicar. Y no es un problema de receta de llevar todo a una situación de malestar y de lo peor, o todo de una clase media estable que permita que tenga solucionadas sus condiciones de vida, entonces a partir de eso pueda racionalmente pensar sobre una alternativa mejor al capitalismo. Los procesos son los procesos y en realidad las condiciones se construyen a partir de eso. En algunos casos se construyen a partir de las peores condiciones posibles, otras veces me parece que se construyen a partir de condiciones mejores. Y uno tiene la tendencia a tratar de que la gente viva lo mejor posible y apoyar en la medida de lo posible ese tipo de iniciativa. Entonces ahí, a mí me gustaría destacar esto que vos estás sobre la universidad, la UDELAR, que también, como vos planteabas la cuestión en un plano estratégico, táctico, y cómo la universidad puede ser en el plano táctico, de plano más inmediato, una herramienta de lucha para generar, no sé, democratización del conocimiento, mejora en las condiciones de vida de un montón de personas, no sé, y que de repente, obviamente en un plano estratégico, yo comparto, a largo plazo tendría que desaparecer la universidad como una institución, pero claro, en el plano de lo inmediato, en el plano de la lucha inmediata, es una herramienta muy muy importante de lucha social y de, Porque además de lo que partí yo, pensando, por ejemplo, pongo el mismo ejemplo, me parece que siempre porque es gráfico, el tema de las empresas recuperadas. La fábrica como expresión de organización del trabajo y de producción es una forma netamente capitalista, y toda su constitución está hecha en función de las finalidades y las dinámicas capitalistas. Está hecha para producir de la mejor manera, explotando lo máximo posible. Cuando uno se encuentra con las empresas recuperadas, con las fábricas recuperadas, habitualmente lo que se encuentra es que en realidad las fábricas siguen funcionando con la misma organización del sistema capitalista, o sea, hechas para producir lo más posible, explotando lo máximo posible. Esto no puede a nosotros llevarnos a pensar de que no se puede apoyar la recuperación de empresas o de fábricas. De la misma manera, me parece que hay que pensar la universidad. Hay que recuperar la universidad. Hay que tomar la universidad como organización de producción de conocimiento. Para transformarla en otra cosa. Al igual que en algún momento hay que transformar las fábricas en otra cosa. No se puede producir mercancía en una organización como la Fabril. Eso es una organización que hay que eliminarla. Porque de por sí está hecha para explotar. La universidad lo mismo. El Estado lo mismo. Entonces, ahí capaz que la discusión está en todo, hay que tomar el Estado. Yo preferiría que no. En realidad me parece que en todo caso es las últimas alternativas. Hay otros caminos posibles a probar. Me parece que hay que construir un poder popular que sostenga un deseo de gobierno de sí mismo, que haga que de eso después caiga solo. Porque eso además se puede crear en paralelo. Me parece que ahí, lo mismo de las universidades populares, hay que promover la creación de las universidades populares. Me parece que sí, porque más allá que a veces sean malas copias de la universidad de institución jerárquica, por lo menos permiten construir otras cosas desde su marco. Y hay que ensayar, me parece que ahí hay que, no sé, yo tenía una propuesta hace poco de co-gobierno en el Instituto Nacional de Colonización, porque trabajo con rurales, entonces me parece que puede ser una buena estrategia para generar mejores condiciones para pensar el acceso a la tierra. Y Gabriel, otra pregunta. ¿Cómo te parece que podría hacerse para que el deseo que circula como flujo en un campo social inmanente se agencie a esa línea que es la revolución? Enamorando, es la única forma. Y enamorar implica hacer saber al otro que existe otra posible forma de vida, un proyecto distinto de vivir, que es posible de ser llevado adelante, que no es utópico en el sentido o aquel peyorativo de que es imposible de cumplirse, que es difícil, muy complicado, pero que es posible y deseable. Heterotópico, diría sí, Foucault. Heterotópico, diría Foucault. Pero creo que el nudo es enamorar. Yo creo que nadie hace nada sin estar convencido de que lo desea. Ahí, no, yo ahí capaz que hoy plantea lo racional. Creo que nosotros tenemos un avance en ese sentido, es que hemos podido romper con la lógica más de la racionalidad moderna e introducimos otras variables más desde los afectos, como una lógica revolucionaria deseable, digamos, y que está en juego. Y el tema del deseo, desde esa perspectiva de potencia, me parece que es mucho más interesante que la revolución por la vía de la moral, que hay que hacerla porque en realidad las condiciones no podemos permitir este tipo de vida. Esa es la herencia kantiana también, ¿no? De la filosofía crítica. Sí, lo primero que se queda criticado es la razón. Y ahí yo creo que nosotros hemos roto con alguna de esas herencias y que me parece que está bueno porque nos permite pensar de otra forma y generar otras lógicas que me parece que acumulan mejor en una línea de acumulación para un proyecto alternativo. Incorporando esas dimensiones, la dimensión del afecto, la dimensión de... Hay algunos que hablan de lo sentipensante. Creo que es Boaventura de Sousa Santos el que lo trae y algunos compas de la vuelta también lo retoman. Pero ¿cómo se produce ese enamoramiento? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Generando encuentros, generando estas preconfiguraciones que hagan ver que hay otras formas posibles. En el caso, yo por ejemplo, tomo mucho el MST como referencia porque es la más cercana, pero además es la que más conozco. Y sin idealizar, por ejemplo, si vos vas a un asentamiento del MST hoy, de estos que hace 20, 30 años se instalaron, y vos ahí ves algunas cuestiones que son complicadas. Por ejemplo, algunas de ellas plantando soja, porque es lo que pueden lograr vender para subsistir, digamos. Pero después vos ves tipos que se fueron asentados, que tuvieron 5, 6, 7 años en campamento de lona preta, que le llaman, viviendo en condiciones muy jodidas, que hoy día viven con su casa, una casa sumamente, ya ni digna, una casa preciosa, con un vehículo, con las comodidades más o menos acordes a lo que los estándares de vida moderna o posmoderna se plantean. O sea, no hay una distribución de la pobreza como muchas veces se plantea. Y vos ves ahí una preconfiguración, vos decís, vos, es posible, mediante una organización, que vos puedas acceder a tierra, vivir de tu trabajo, vivir bien, vivir sin explotar, y vivir en estas condiciones. Y eso los tipos te lo muestran. Y además organizarse y seguir trabajando políticamente. Evidentemente, los asentamientos hoy día siguen siendo un espacio de disputa contra el agronegocio, y ellos mismos te lo plantean. Pero... Y por eso yo creo que no hay que renegar de estas experiencias microcomunitarias que hoy hablábamos que se generan. Lo que sí me parece que hay que trabajar es que esas experiencias se conozcan, trasciendan y no queden encerradas, sino que hay que trabajar políticamente para darle otra dimensión en búsqueda de amplitud y de otras escalas. Claro. Entonces, que la gente vea que se puede vivir de otra forma. Y ahí yo creo que se enamora. Uno se enamora a partir del encuentro. Si yo no me encuentro contigo, no me puedo enamorar. Y claro, no me puedo enamorar de un proyecto alternativo si no lo encuentro en algún lado. Claro. Bueno, ahora, más o menos para ir cerrando, vos, Santiago, querías decir, ¿no? ¿Bruno? Bueno, me gustaría decir algo que tiene que ver con que este movimiento, el MIEL, propicia y propugna grupos de autoformación donde no se mercantiliza la cuestión, sino que son gratis y que son sobre todo militantes y que se autogestionan. Invitamos a que nos escriban al mail movimiel@gmail.com. Invitamos a que se sumen a los esquizodramas que realizamos en Vilar de Bo todos los sábados 10 a.m. y invitamos por último también a los esquizodramas que realizamos un espacio que se llama La Terca, Gonzalo Ramírez, esquina Frugoni. Por más información está todo en el blog movimiel.blogspot.com. Claro. También estaría bueno mandar un saludo a los pibes de la solidaria. Sí, los pibes de la Soli. Hablando de todas estas cosas. Que los bancamos a full, que son un ejemplo. Un ejemplo de ocupa y resiste. Y generan un buen espacio de autogestión ahí adentro. Sí, señor. Evita con la iglesia también. Sí, sí, sí. Justo con la iglesia, sí. Pero bueno, pero son protestantes. No. El bardo con los protestantes. ¿No? Y bueno, con la iglesia anglicana de Montevideo. Sí. Y bueno, vos, Gastón, ¿no? Bueno, entonces damos por concluido, digamos, este encuentro entre Gabriel Picos y el MIEL. Y le agradecemos también. Sí, le agradecemos, ¿no? Muchísimo. Uh-huh. No, agradecerle a ustedes. Y que, bueno, se repetirá. De eso, los grupos de estudio, estoy a fin. Los talleres me cuesta un poco más, pero. O sea, ya te vas a soltar. No, vengo de la línea de la recreación. En esta cuestión de los movimientos juveniles fue como que pasé por la recreación, pero fue como que pasó un proceso similar. Se fue con la religión, se fue el vals, se fue la cadera, se fue todo. Y me cuesta un poco. Pero esto tiene mucho que ver con algo muy lindo que dijiste hoy, que tiene que ver con poder pensar lo impensado. Sí, sí. Y por ahí pasa el esquizo. En fin, bueno, gracias. Bueno, salud, Gabriel. Un saludo a ustedes.